El 13 de junio de 1944 se libra la batalla de Villers-Bocage. Desde la torre de su tanque Tigre, el teniente de las SS de 33 años y el jefe de la compañía 101 del batallón de tanques pesados de las SS, Michael Whitman, explora el paisaje francés al suroeste de Caen. Es una mañana de principios de junio. Ve una columna blindada británica que se acerca por un camino rural desde un pueblo cercano. En silencio, el teniente de las SS considera el proceso. La columna de tanques que encabeza la fuerza británica se pone en marcha para reconocer el terreno, mientras que la compañía de infantería motorizada se toma un descanso en el camino. Actúan como si ya hubieran ganado la guerra, dice el tirador de Whitman, molesto por la indiferencia británica. Les mostraremos que están equivocados, responde el teniente. Actúa rápidamente. A través de la radio, Whitman ordena al resto de su compañía que ataque la columna blindada y luego le dice a su conductor que coloque al Tigre en una posición de ataque en una arboleda frente a la carretera. Más tarde declaró. No tuve tiempo para armar mi compañía, sino que tenía que actuar con rapidez, ya que tuve que asumir que el enemigo ya me había visto y me destruiría donde yo estaba. Me puse en camino con un tanque y ordené a los demás no retroceder un solo paso para mantener las posiciones. Descarga su cañón de 88 milímetros y convierte al principal vehículo semioruga en una chatarra en llamas. El Tigre sobresale de la arboleda y apunta en paralelo a la columna aliada. Whitman dispara su cañón a quemarropa. Uno por uno, los vehículos británicos son incendiados. En menos de 10 minutos, este solo Tigre ha destruido docenas de vehículos. Más tarde, ese mismo día, Whitman nuevamente va con su Tigre contra la infantería británica. En la batalla, una oruga del tanque se rompe por el fuego enemigo. El teniente de las SS se escapa a pie, pero luego regresa con otros 15 tanques para reanudar la batalla. Al final del día, el teniente Michael Whitman de las SS puede adjudicarse el crédito por 25 tanques y otros 28 vehículos británicos destruidos. Whitman recibió las espadas para su cruz de caballero y fue ascendido a capitán por su heroísmo este día, 13 de junio de 1944. Dos meses después Whitman fue acorralado por 8 Shermans. Pudo alcanzar a 3 de ellos, pero los 5 restantes lo atacaron desde todos los ángulos haciendo pedazos su tanque. Cayó al frente de su unidad cuando su palmarés era de 141 tanques y cañones de asalto, y 132 cañones antitanques destruidos en menos de 2 años. Michael Whitman y su tripulación murieron en combate el 8 de agosto de 1944 y fueron enterrados en un lugar sin identificar. En marzo de 1983 la fosa fue descubierta durante la construcción de una carretera. Los cuerpos fueron identificados gracias a la dentadura de Whitman y a la placa de identificación de su conductor, Heinrich Reimer. Los restos se trasladaron al cementerio militar alemán de La Cambe en Normandía, Francia, situado en la carretera nacional 13, RN13, entre Issigny-sur-Mer y Bayeux.